Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá a acá. Estás. Cabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Hola, estamos con motivo del encuentro Esquizo Guay. Con Agustín Baruá, Angelina Gómez y Ángel Samaniego. Y bueno, queríamos saber un poquito, por favor, qué significa, qué es esto del encuentro guay. A ver, ¿qué me pueden decir? Por un lado, yo creo que es así, dejar de excusarnos y encontrarnos, ¿verdad? Fin de las excusas y tratar de avanzar en estos puentes de Paraguay-Uruguay que nos parecían que son como muy estrechitos. Y decimos, bueno, usamos un poco la excusita de la presentación de un libro que de experiencias de trabajo en salud territorial para avanzar en conexiones, ¿no? En el campo PSI, en el campo de salud territorial. Y estamos ahí, probando. ¿Está escrito por ustedes dos? Está firmado por mí, pero es una escritura profundamente colectiva, ¿verdad? Sí. El libro trata de una experiencia, a partir de una experiencia de acompañamiento de 12 equipos de salud de la familia, de la red de atención primaria de salud del Ministerio de Salud, un acompañamiento en salud mental, habla de una perspectiva de trabajo en salud territorial que le llamamos clinitaria, que tiene que ver un poco con la articulación entre lo clínico y lo comunitario en clave territorial y también en clave de opción popular, ¿no? Porque las experiencias son de periferia urbana en Asunción Metropolitana. O sea que este término lo inventan para empezar las prácticas, digamos, para darle como un contexto, un contexto claro, a las sí, prácticas. Es como una articulación discursiva de diferentes prácticas territoriales que fuimos haciendo en unos 8 años, en diferentes lugares, ¿verdad? En villas, en asentamientos, en bañados, que es la zona vecina de Asunción con el río Paraguay. Lo llamamos así. ¿Y por qué en Uruguay? Y primero por conexión de pasiones, yo creo. Por un lado porque hemos hecho unos puentes muy lindos con compañeras de colectivos antimanicomiales, de diferentes experiencias autónomas. Un poco con en la matriz Congreso de Salud Mental de Madres, Salud Mental y Derechos Humanos. Ahí nos hemos encontrado un poquito. Y después un poco lo que decíamos los de los puentes guay, ¿no? Decíamos nosotros tenemos de alguna manera cierta cercanía topoexistencial en la región, de que nos quedamos un poco con este movimiento pendular mirando izquierda a derecha entre Brasil y Argentina y decimos, bueno, ¿qué otros imaginarios en este mutuo desconocimiento interguay podíamos inventar? Y ahí está pasando cosas. Y con respecto a la gente comunitario de la salud, ¿cómo se trabaja? ¿Hay buena respuesta por medio de los gobiernos? ¿Qué capacidades te dan para ti para desarrollar toda tu labor? Y su experiencia también. Ahí va. Y bueno, yo creo que en capacidad, ¿verdad? Tenemos nosotros y tiene la gente de la comunidad. Y de repente, ¿verdad? Nos permiten o nos dan un poco de espacio, de grieta, de repente de hacer, ¿verdad? Nuestra experiencia en la comunidad y como ser también parte de la comunidad. Y nosotros, el abordaje que hacemos es dentro de nuestra propia comunidad. O sea, donde yo trabajo es en mi comunidad. Estoy en la comunidad, trabajo con gente que yo conozco, formamos grupos por emergente y necesidad dentro de la comunidad. O sea, hacemos trabajo directo pero con la gente, siempre dentro de la comunidad, ya sea con jóvenes, con madres, con instituciones educativas o lo que se necesite dentro de la comunidad. Yo creo en ese sentido, también, claro, es un cruzamiento entre lo comunitario, vecinal y lo estatal, ¿verdad? Es una bisagra porque se arman equipos que son compuestos por profesionales, por un lado, y agentes comunitarias vecinas contratadas por el Estado. Y son, al ser del sector popular, es una identidad. Ese es un ejemplo. Angelina es carne del ejemplo, sí. Y esta identidad mueve muchísimas cosas, ¿no? Primero, es una cuestión bastante inédita que el Estado reconozca un saber no profesionalizado, ¿verdad? En términos de la figura. Y pero por otro lado, al ser identidad emergente también mueve muchísimo los cotidianos, ¿no? Solemos decir lo que significa ser madre y funcionaria pública en contexto de marginalización o pareja, ¿verdad? Tener un salario regular cuando que en realidad muchas veces son varias generaciones ya de desempleadas, ¿no? Regulares o de empleo precario. Seguramente Angelina tiene muchas historias que contar que en 10 minutitos no le vamos a poder, pero es una olla a presión también. ¿Y hay psicólogos aportando en este proyecto? Directamente, no como trabajadores estatales, no, ¿verdad? Un poco el dispositivo del equipo de salud de familia reconoce médico de familia, licenciado en enfermería obstetricia y auxiliar de enfermería y 5 agentes comunitarios. 3, 5, a veces no tienen. Pero eso fue una discusión muy interesante. Apenas después de la... porque esto es un plan dentro del nuevo Poder Ejecutivo, ¿no? Una de las discusiones que hubieron era que nos parecía interesante que en los equipos de salud familiar de Paraguay hubiera un psicólogo, pero la argumentación fue, son muy caros, que para nosotros en general tiene que ver todavía con la primacía mente-cuerpo y cuerpo como una cuestión así de un velamiento, ¿no? Finalmente, porque hay una cantidad de psicólogos que trabajarían por ese sueldo probablemente, ¿verdad? Y están trabajando en otras cuestiones. Te hago una pregunta ahora que me surgió. Del contexto donde, ¿no?, de Paraguay. Ustedes hicieron un cambio de gobierno ahora, el año pasado. 20 de abril 2008. 2008. ¿Ah? ¿Y con respecto a ese cambio de gobierno ha habido progresos o ha habido más retraso con respecto a los trabajos comunitarios? Y yo creo que es una respuesta compleja, ¿no?, para darte, porque por un lado, esta es, a mi criterio, una de las cuestiones más interesantes, a pesar de que está instalada en un contexto institucional muy belicoso, porque la red previa de salud es ultraprofesionalista, hospitalocéntrica, mercantilista, prebendaria de los partidos políticos eminentemente. Entonces, cuesta mucho meter esta lógica, pero es una de las cuestiones, en términos de derechos, más interesantes en su proyección. Imagínate que la idea es que esta experiencia, hoy son 503 equipos como el que integra Angelina. La idea es que tenga cobertura universal Paraguay, 1.700 equipos, ¿verdad? Países como Inglaterra, Cuba tienen cobertura universal ya de APS, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, hay 100.000 agentes comunitarios como Angelina. Hay un programa de NATS que son equipos de salud de familia sin profesionales, solamente con agentes comunitarios, ¿verdad? Entonces, esta estrategia es muy interesante, me parece, como trabajar el tema salud como derecho de toda la gente y como reconocimiento del saber local, ¿verdad? Pero por otro lado, en otras cuestiones, reforma agraria se ha trancado fuertísimo. El tema de la tierra, la desigualdad y el tema de tierra es gigantesco, está trancado en la agenda de lo que tiene que ver con los derechos de la gente. El tema de soberanía energética, que era una reivindicación también de la propuesta del gobierno previa a ser gobierno, está avanzando en el Parlamento brasileño con la cuestión de Itaipú. Ustedes un poco conocen eso, la hidroeléctrica binacional, una disputa de la soberanía energética. Y después, bueno, no se avanzó, por ejemplo, en la agenda de recuperación de los llamados bienes mal habidos. Todo lo que tenía que ver con la dictadura estronista, lo que se robó en todos los gobiernos, el gobierno estron y los siguientes, no se tocó nada tampoco, ¿verdad? Lo que hubo mucho fue un cerco mediático súper fuerte de las derechas que estaba cualquier avance en términos de derechos calificado de chavista, narcoterrorista, bueno, avanza la cuestión comunista, ¿verdad? Cuando que en realidad... En el espectro político ideológico de la alianza que conforma el gobierno por ejecutivo, no hay una predominancia de izquierda, no hay. Igual, pese a que no hay, hay cuestiones interesantes, ¿no? En varios ámbitos, Secretaría de Función Pública, Secretaría de la Niñez, varias cuestiones que se están produciendo, ¿no? Pero es todo muy hackeado, todo muy amenazado, pero nos parece que nosotros decíamos, ¿no? Este proceso de la red de equipos de salud de familia requiere 20 años para su instalación, 20 años. Nosotros vamos por 2 años y 3/4. Está yendo, se está pugnando, ¿verdad? Pero decíamos nosotros, este tipo de problemas, como que de repente una gente comunitaria esté viviendo estos problemas con su pareja, con su familia, son problemas que tienen que ver con que algo está girando, algo se está moviendo, ¿verdad? A lo mejor no se configura y quizás hasta la elección de 2013, la siguiente elección presidencial, se pierda. Pero los giros se están dando por diferentes vías, no solamente se configura en la cuestión presidencial. Fue interesante abrir la discusión. Y la importancia de las redes sociales también, que este proyecto, o sea, tiene, no sé, prioridad a que esté el pueblo trabajando con el pueblo y que dentro de las redes sociales se pueda trabajar y hacer algo y lograr esta. ¿Cuál sería el próximo paso a ganar, por ejemplo? Inmediatamente en la cuestión del equipo de salud de la familia, ¿no? Es porque hay que poner un recorte. El equipo de salud de la familia hace parte de lo que le llaman los programas emblemáticos del gobierno, que es el recorte que hace en la álgebra del poder ejecutivo. En esto podemos avanzar. O sea, hay 13 programas emblemáticos. Uno es este. Dentro de este programa emblemático, los equipos de salud de la familia, lo siguiente yo creo que es pasar en la cuestión de participación protagónica local para defender el proceso y para los sujetos colectivos locales. Era avanzar en eso. Porque lo que pasó en los primeros tiempos fue, primero, las tensiones con la red previa. Que había previamente la cuestión de decir, no van a entrar. Se entró. pero se entró con un costo de malestar, no sé, todavía no hay divorcio entre los directivos, ¿verdad? Pero deben estar por caer ya, ¿no? Todo para abrir ese proceso. Lo otro, la pugna local entre la red que estaba y la red que llega, los nuevos y los viejos, los de antes. Y toda la herencia de la deuda histórica del Estado con la gente. Primero la gente ni siquiera creía que estaba pasando, entonces no iba. Entonces había como un primero así, ¿será que? Porque no era el modelo, van a repartir medicamentos, ¿no? Entonces como que no se entendía, no se creía. Cuando se creyó fue la avalancha. Hiper demanda, ¿no? Saturación. Que más configurada en el modelo médico, ¿verdad? Y ahora están comenzando a configurarse las cuestiones más de participación, más de lo técnico-político, en un sentido más explícitamente protagonismo de la gente. Y ahí nosotros tenemos grandes problemas. Por ejemplo, no logramos cubrir todos los médicos. Los médicos a veces son los mejor pagados del ministerio. Y pese a que dicen que se les paga injustamente, son privilegios que se les da, esos mismos médicos que se quejan de los sueldos de los médicos de APS no se van. Es más, los médicos que se van se quiebran. Nosotros tenemos varios médicos quebrados, médicos así tipo, bueno, mandando mensajitos mientras hacen la consulta, no queriendo tocar a la persona, no queriendo hacer la visita domiciliaria, ¿no? Porque no tenemos universidad para el programa. Nosotros recordábamos, y esto si se escucha en Paraguay es muy terrible, a la Cuba socialista del 59, la migración de médicos fuera del país, apenas comenzaba la revolución, ¿verdad? Bueno, a nosotros no nos pasa eso. Pero de alguna manera hay un... No. Es una cagada y tienen privilegio, pero no vamos a meter y que se hunda, ¿no? Entonces uno dice, quizás esto no sea la revolución socialista, quizás no sea, no sé, cambios, estructuras sociales, pero subjetivamente se mueven cosas. Porque se trabaja con las subjetividades también, ¿no? Quieras o no, ¿verdad? Claro. Quieras o no, se intencione o no, nosotros no tenemos debates muy epistémicos en términos de del proceso local, pero se mueven las subjetividades. Nosotros tenemos un dispositivo que le llamamos destripamientos, que es el cuidado de la salud mental de los trabajadores de salud, ¿verdad? Y algunas cosas vamos haciendo, ¿no? Pero eso se va a mover inevitablemente. Y romper un poco con el modelo hegemónico médico también, ¿no? Y reconocer que las personas pueden saber más de su salud y de su propio cuerpo, quien más que uno sabe sobre sí, y no alguien más porque esté en determinada jerarquía, ¿no? Puede ser. Y tuve una anécdota que contábamos con el teórico de grupal institucional, que es que hace 15 días voy a una unidad de salud de familia, ahí hay dos equipos de la familia, y no sé qué estábamos hablando, y ahí estaban dos residentes de psiquiatría que hacen pasantía, estudiantes del colectivo clinitaria y muchas agentes comunitarias, y comienzan a putearme. Vos no venís los viernes, nos dejás en bola, da tal cosa, puteada, ¿verdad? Y yo así súper bochornado, mi lado médico narcisista, por favor, hay residentes acá, no me puteas. Y después evaluando, cuando pude tomar distancia, dije, esto tiene que ver, al menos en parte, en que ellas no me putearían si nuestra construcción nos fuera de alguna manera rizomática. Porque ellos estaban súper en horizontalidad para decirme, tenés harta, ¿verdad? Pero otra vez harta y no rompiendo el vínculo, ¿verdad? Porque no era una puteada de quiebre. Al menos no se configuró así, ¿no? Esta vez, la semana que viene. Claro, no. Un tío bien. Para que lo tenga yo claro, ¿verdad? Te quería hacer una pregunta porque te escuché por ahí que entró dentro de 13 programas emblemáticos. Sí. Ya el nombre es emblemático, ¿no? Sí, como sí. Que... ¿Está articulado con esos otros programas emblemáticos? Por un lado, hay una pretensión de articular desde el gabinete civil, que es un poco la articulación de los ministros, ¿no? Pero hay como varios niveles de articulación, porque otra vez, en el espectro ideológico del gobierno, estoy desclasificando documentos secretos, hay diferentes articulaciones que tienen que ver con afinidades de diferentes niveles, político-ideológica, alianzas partidarias, de intereses, temáticas, entonces ahí hay algunas, ¿no? Entonces es como... Hay mucha vocación de articulación de diferentes intereses y se vamos como viendo ahí. Bueno, yo creo, no sé si tú quieres contar alguna anécdota así breve o algo que estés Ángela, trabajando. Ángela, ¿algo que quieras aportar? Con marido de agente comunitaria. Yo aporto que vengo solamente de turista. Sí, estoy aprovechando Montevideo. ¿Qué tal Uruguay? ¿Cómo te resulta? Sí, me resulta muy interesante. Además con la gente que estoy conociendo, sí, muy y bastante interesante, de lo cual estoy muy agradecido. Muy bien. Bueno, entonces esto ha sido a ver qué hay. Lo de Esquizo Guay y bueno, agradecerle su presencia acá en este programa. Pero vamos a invitarlos a la presentación mañana del libro. Perfecto. Vale. Bueno, los invitamos a la presentación mañana del libro que se llama Clinitaria, andando de a chiquito con la gente y que bueno, están todos invitados. Es el 30 de... mañana a las 21 horas la presentación del libro con Raúl Civecci y Delia Bianchi en el aula magna de la Facultad de Psicología. A las 21 horas. Y deja un poco la idea de que sigamos conectando los guayos, ¿verdad? Para abrir la cartografía regional. No tenemos más. Muy bien, muchas gracias.